¡Seis! ¡Seis! ¡Seis! El número marcado no existe. Ha llegado el anticristo. Bajo el 666 extenderás tu reinado en este mundo infiel. Por todos tus pecados serás condenado, y en las sombras del averno arderás en el fuego eterno. No, Dios mío, no. No, Dios mío. Ha llegado Lucifer escuchando que y con la factura del gas para mostrarte el Geek Way to Hell. No, Dios mío. No, Dios mío. Allí tú te encontrarás con tus rockeros ya perdidos, que no fueron bendecidos mucho antes de nacer. No, Dios mío. Dios mío.